La Retaguardia produce Sueños Posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos Sueños Posibles del 20 de junio del 2016. Feriado. Hoy, ayer en la Argentina, que sea feriado no dice mucho, cada vez dice menos. Antes sí, antes un feriado era un hecho trascendente, un hecho fundante, algo que por lo cual merecía no ser laborable, no haber administración pública ni actividad privada, y por supuesto tampoco había comercios, o sea, era feriado, era un feriado en serio. No había todavía la idea de feriados puente, o que en realidad la industria del turismo, golpeada en estos últimos meses, pero industria al fin, la famosa industria sin chimeneas, se beneficiaba directamente con los feriados. Entonces, de ser el feriado una razón de recuerdo, de homenaje incluso, pasa a ser una razón de Estado. La razón de Estado es el turismo. El turismo como potenciador de trabajo, de esparcimiento y también de embrutecimiento, ¿no? Porque sabemos que no es casual que haya tantas empresas que estén constantemente ofreciendo todo tipo de viajes, ¿no? De manera de seleccionar hoteles, vuelos, ofertas. Es decir, el turismo se ha convertido también en un opio de los pueblos. Y digo esto porque evidentemente cuando todo adquiere una escala industrial, que lejos están los tiempos de los mochileros que iban al sur haciendo dedo y demás, una escala industrial, ya la industria necesita autosostenerse. Quiero decir, siempre hubo turistas entre ustedes o entre ellos, el turismo no lo inventó el capitalismo, supongo yo. Pero hay un detalle que sí lo inventó el capitalismo, que es hacer de ciertas actividades industrias, enormes industrias, con lo cual la generación de excedente, de plusvalía, de riqueza, de lucro, es infernal. Ahora, cuando se llega a ese nivel, ya es como un sentimiento, no se puede parar. Entonces ya hay que sostener la industria. Y entonces aparece la otra industria de las industrias, que es la publicidad. Entonces el círculo final termina en esto, ¿no? En cuatro días feriados, creo que inclusive el viernes 8 de julio va a ser feriado, la industria del feriado, ¿no? Realmente estamos en la época en que los futurólogos de hace 20 años hablaban de la época del ocio. Se iba a trabajar 4 veces por semana, 4 horas, había mucho tiempo libre. Bueno, seguimos por un lado con la industria del turismo y por otro lado con el trabajo esclavo. Eso también es cultura represora y de eso también vamos a hablar en este programa de hoy, 20 de junio, el Día de la Bandera, que Belgrano nos legó. Soy el que nunca aprendió, desde que nació, cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que... Bueno, nosotros tenemos mucho interés en retomar el diálogo que comenzamos el lunes anterior con una gran compañera, una gran amiga realmente, que había hablado de una jornada que se estaba prevista justamente para el viernes feriado, ¿no? En función, mejor dicho, estaba prevista y de pronto apareció que el viernes era feriado, pero realmente fue muy importante hacerla incluso un día feriado, ¿no? Porque esto de los feriados, bueno, ya lo dije en la editorial, es como la, es otro opio de los pueblos. Pero bueno, fue una convocatoria muy importante de educadores, docentes, educadores populares, y una de las organizadoras principales fue nuestra querida amiga Laura García Tuñón, a la cual nuevamente tenemos en línea. ¿Cómo estás, Laura? Bien, ¿cómo les va? Bien, bien, muy bien. Bueno, gracias por tu tiempo en este también día feriado, estamos condenados a los feriados. Feriado tras feriado. Sí, pero bueno, Laura, contanos un poco cómo surge la idea de este encuentro, es decir, ¿cuáles fueron las motivaciones principales de haberlo organizado? Por un lado, venimos trabajando desde la Dirección de Coordinación Comunitaria de la Legislatura con distintas organizaciones sociales que han abierto bachilleratos populares en la Ciudad de Buenos Aires. Para el inicio era para armar una normativa, algo que pudiera incluirlos y que no tuvieran que estar peleando todos los años por las condiciones de trabajo, el reconocimiento de los títulos. Eso hizo que empezáramos a armar jornadas de debate que fueron durante el 2014 y una durante el 2015 para pensar la educación desde la perspectiva de la educación popular. Y también en el 2015 planificamos esta jornada que se hizo estos tres días, que la dejamos de lado del año pasado a este por las elecciones que nos atravesaron tantas elecciones, y la dejamos para este año, donde lo que queríamos era que todas estas actividades y entramados de la educación popular entraran un poquito en lo que se llama la educación formal. Y en el mejor lugar que pensamos era en la formación docente. Qué mejor que ir a disputar los paradigmas de la educación popular con los jóvenes y con los profesores que están formando a los futuros docentes. Y bueno, ahí empezamos a darle vuelta y tardamos unos cuantos meses hasta que salió este encuentro que se llamó Encuentro entre Docentes y Educadores Populares, formación docente en clave de educación popular. Bueno, sí, no, realmente fue una propuesta apasionante. Lo que te quería preguntar en tu experiencia, porque yo hago capacitación docente para docentes básicamente en la UNTER de Río Negro, y siempre hay un tema que es hasta dónde el docente, el que está en el aula con sus alumnos, ¿cuál es la autonomía que tiene aún teniendo la mejor voluntad, la mejor formación, la mejor concientización en educación popular, la propia estructura formal de la escuela, ¿no? Es decir, ¿qué autonomía le da para implementar algo que no venga, como dicen ellos, siempre bajado desde el ministerio o desde alguna secretaría en particular? Yo estoy convencida que en este sistema de educación, que la verdad que es muy piramidal, que es que tiende a coartar, tiende a aniquilar todo proceso de creatividad en los docentes y en los chicos. En general, yo ya tengo, qué sé yo, como 30 y pico de años en el sistema educativo, hace unos años que ya estoy fuera de la escuela haciendo todas estas cosas, ¿no? Desde ser diputada, ser gremialista y demás, pero que con mucha conexión dentro de las escuelas. Yo creo que se puede igual, que está en... que a veces es muy peliagudo, muy cuesta mucho desde lo corporal y desde la cabeza de cada uno de los docentes, pero hay muchos resquicios para poder armar estrategias de educación popular, estrategias de educación alternativa, aún dentro de este sistema tan piramidal y tan que te mira tanto en lo que uno hace. Pero cuando cerrás la puerta del aula, sigue esta cosa tan vieja que decíamos los maestros, cada maestrito con su librito, sigue pudiendo estar el maestro con los chicos, el profesor con los estudiantes, pudiendo armar estrategias, pudiendo armar paradigmas, pudiendo ser un docente sin estar tan tan apretado en lo que nos mandan. Inclusive en las escuelas, hay en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tenemos, aún sigue existiendo, antes llamaba Proyecto Educativo Participativo Institucional, que era armar entre todos, al margen de las currículas, bueno, qué proyecto iba a tener cada escuela. Hoy se llama Proyecto Escuela. Y eso te da la posibilidad de poder debatir con los compañeros que están en la escuela, con los padres, con los cooperadores, hasta con las organizaciones sociales de la zona. ¿Qué modelo podés tener en cada una de las escuelas? Lo que pasa es que muchas veces los docentes no se ponen a pensar, hay que pelear bastante, hay que acordar con el otro, hay que estudiar, hay que pensar qué querés para la escuela y no hacer un trabajo que cumplo el horario y me voy. Trae mucho esfuerzo, te encontrás con directivos que son, la verdad, muy plomos, pero hay muchos directivos que hacen tareas maravillosas. Yo creo que se puede. No, yo estoy convencido que se puede. Lo que me permito preguntarte por tu inmensa experiencia en este área es son los obstáculos, ¿viste? O sea, uno muchos. Avanza cuando puede, tiene la capacidad primero de reconocer y luego levantar los obstáculos. Yo creo que, es decir, obstáculo como diferente resistencia, ¿no? Resistencias hay de todo tipo, pero además hay obstáculos. Entonces, lo que yo he notado es que, bueno, todo muy bien cuando hablan con uno, pero después la realidad concreta, ¿no? Esto de la pirámide de la jerarquía que te aplasta la cabeza, lo va limando a los maestros, por ahí mucho más a los maestros que a los alumnos, ¿no? Porque dentro de todo el alumno, bueno, tiene una cursada de varios años, y después, bueno, pasa a otro ciclo, o deja, o hay mucha repitencia, pero bueno, pero el docente que se queda ahí realmente sufre una especie de burocratización psicológica de la cual es bastante complejo moverlo, ¿no? Es cierto, ¿no? Es cierto, hay mucha presión sobre cada uno de los maestros, que eso hace que tiendan en general a bajar los brazos o a que les queme la cabeza toda esta burocracia y todas estas imposiciones que a veces que vienen de arriba, a veces no tanto de tan arriba. Nosotros percibimos que hoy los directivos tienen tanto miedo, que lo han hecho, ¿no? Sobre todo estos años del macrismo, han hecho diversas acciones, a veces con leyes y a veces con resoluciones, que nosotros llamamos, por ejemplo, la ley Mordaza, impedirles hablar. Claro. Pero no está escrito, pueden hablar igual, pero tienen miedo a ser sancionados. Aquella vez que separaron a los docentes porque habían teatralizado a Macri o al ministro de Educación y los separaron, después los reincorporaron, pero eso hizo que los maestros a partir de ahí marcado, se cuiden de decir cosas. Claro, bueno, ahí está. Entonces, es cierto que hay mucha presión, hay mucha coerción, hay muchas resoluciones a veces no escritas, pero nosotros de hecho hicimos este encuentro porque yo creo que se puede, que hay que dar la batalla, ¿no? No, vos la batalla la venís dando hace décadas y otros hacemos lo que podemos, pero no hay muchos que dan batalla. No, ya sé, bueno, pero estamos hablando con vos, sí. Entonces aprovecho. No, de acuerdo, pero bueno, yo vos sabés que el tema de la batalla cultural últimamente lo he replanteado como una guerra, no como una batalla. Sí. Pues yo creo que es una guerra cultural. Por lo menos para la derecha lo tiene claro que es una guerra, ¿no? Nosotros somos los que menos. Sí, nosotros todavía, viste, pero yo creo que es una guerra porque es entre dos modos de pensar la vida, además de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, pasa con la ley de educación sexual, ¿no? Que es todo muy lindo, tampoco todo muy lindo, ¿no? Hay una cuestión de la ley que va. Pero de todas maneras, de ahí a lo que eso llega a los alumnos, después de pasar por el filtro de cada docente, y lo que vos bien señalás, que es tan importante, los temores. Porque a veces vienen los padres a reprochar a los docentes porque le hablan de ciertas cosas. Entonces realmente el docente queda atrapado, como un atrapado sin salida, ¿no? Así que estos encuentros por lo menos son una oxigenación del alma, ¿no? Sí, y también nos ha pasado, yo fui militante y conducción sindical, pero creo que hay un déficit muy grande hoy en los sindicatos, sobre todo en los sindicatos docentes, en donde han peleado, si no es que no pelean por cosas corporativas, por temas salariales, pero que no logran que los docentes puedan recuperar la palabra, acompañarlos cuando recuperan las palabras, salvo que cuando los casos como las maestras jardineras que las separaron, que ahí sí el sindicato actuó, pero por ahí yo creo que hay muchas acciones que se hacían antes con el sindicalismo docente, en otras épocas sí se hacían de acompañamiento, pero no de acompañamiento cuando hay un conflicto. En dar estrategias de debate, de discusión, de material escrito, de textos, de este tipo de encuentros para para poder discutir cuál es mi rol, cuál es mi papel como docente, cómo construyo ese colectivo. Y eso es una de los déficits más grandes que con una derecha como la que tenemos, que no la, de ellos no me espero nada, pero sí espero de las organizaciones sindicales que hagan esta disputa. Y creo que eso es una de las grandes fallas. Hoy se sienten muy solos los docentes esa pelea. A mí me ha sorprendido siempre, bueno, cada vez me sorprende menos cualquier cosa, pero en realidad de que haber sido convocado muchas veces por docentes, educadores populares, o sea, inclusive profesores de nivel medio y nivel universitario, por ahí incluso más que por colegas del psicoanálisis, ¿no? Así que realmente la trabajar cuestiones de la subjetividad, que uno puede decir la palabra, pero son temas que si no se trabajan dentro de cada uno, queda como una especie de fileteado en el colectivo, cuando había filetes en los colectivos, ¿no? Sí. Muy superficial, y todo ese trabajo, yo justamente te decía lo de la UNTER de Río Negro, porque es donde yo tengo más continuidad. Es complejo, es muy complejo, porque cuando la gente empieza a asociar, no te digo libremente, pero bastante, uno encuentra esos obstáculos que vienen incluso de sus propias familias de origen, de cómo tienen organizada la vida, y el tema de los puntajes, el tema del sueldo, se va en eso, digamos, la vida se va en eso, ¿no? En esta conformación hasta piramidal y de género que tiene la educación. Exactamente. El 80%, yo hice el año pasado, tuve un mínimo trabajo de investigación donde tenemos el 85% de las del gremio docente somos mujeres. Pero si miro los supervisores escolares que de primaria, por ejemplo, y de media, el 60% son varones. Claro. Y en las conducciones sindicales, de 17 sindicatos que hay en la ciudad, 3 mujeres hay nada más conduciendo un sindicato. Entonces también ahí te van apareciendo, le preguntas a los maestros, ¿y vos qué preferís, una directora mujer o un director varón? Ay, los varones son menos problemáticos. Una mujer te lo dice. Bueno, eso no te lo voy a poder discutir mucho. Tengo unas teorías al respecto. Hablando de mujeres, acá está Irene Antinori, que te quiere hacer una pregunta. Sí. Hola, Laura, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien. Yo en realidad quería hacerte 2 preguntas. ¿Este tema de los feriados fue un facilitador para que la gente pudiera reunirse o fue un obstáculo? Mira, en un principio cuando nos enteramos que iba a ser feriado, nos asustamos. Pensamos que no iba a venir nadie porque ya venía el fin de semana largo, ya estaba planificado de 3 días, se ampliaba a 4, dijimos, uy, el sector docente dentro de todo a veces se puede ir a pasar a ese fin de semana a algún lado. La otra contra es, nosotros esperábamos y aspirábamos a que los estudiantes de la Alicia Moró de Justo, que es donde lo hicimos, participaran. Había muchos profesores que habían dicho que levantaban las clases de su clase para que estuvieran los chicos ahí, y dijimos, ¡ah, se destruye todo! Pero la verdad que participaron el viernes, que era feriado, y ahí nos agarró el susto, 225 personas anotadas, porque hicimos la preinscripción, entrega de carpetas y materiales. Había 225 que se anotaron y hubo como 20 más que, como ya habían empezado los círculos, se fueron directamente. Así que hubo cerca de 230, 240 personas sentadas debatiendo y después escuchándolo a Alfredo, que la verdad que nos sorprendió gratamente, ¿no? Y lo llamativo, que mucha gente del interior. mucha gente del interior, yo ayer estuve haciendo pues, de obsesiva, nomás me puse a hacer un raconto de quiénes habían venido, y vinieron primero de Chile, de Uruguay y de Colombia, distintos colectivos que trabajan en educación popular. Después, de Santa Cruz, un grupo de docentes de la Universidad de Santa Cruz, de Bahía Blanca, de Villa Gesell, de Entre Ríos, de Río Cuarto, de Luján, Escobar, como un poquito más lejito de la ciudad, de Corrientes, de Jujuy, de Mar del Plata, de Santa Teresita, de una escuela granja de Córdoba. La verdad, impresionante, ¿no? Y de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, de todo tipo de escuelas, de formación docente, muchísimos, y después de colectivos que trabajan en educación popular, como Pañuelos en Rebeldía, además de Pelota de Trapo, redes comunitarias que desconocían ni sabían que existían, bueno, vinieron, y bachilleratos populares alrededor de 18, 19, gente, educadores o hasta estudiantes. Entonces podemos pensar que fue un facilitador. Y sí, yo creo que a muchos, sobre todo los de las organizaciones comunitarias, sociales, les resultó más fácil venir por ser feriado. Claro. Claro, esa era una pregunta que para mí era todavía justamente un punto de reflexionar por ahí lo que estaba hablando Alfredo, si estos feriados, ¿qué finalidad tienen? Bueno, cuando están se pueden implementar con otra actividad, es un facilitador. No sirvió. En claro. Este caso, a nosotros no sirvió. Bueno, entonces te iba a preguntar también por el balance, pero me parece que el balance ya lo estás resumiendo en todo esto. Sí, la verdad muy feliz, muy bueno. O sea, hoy me puse a mirar mensajes, armamos una página y un Facebook, y porque ahora esto no terminó. O sea, terminó lo presencial de este encuentro, pero propusimos poder armar redes de educación popular y educación formal para seguir debatiendo. Por ahí es difícil hacer muy seguido este tipo de encuentros, pero sí hacer debates más chicos, encuentros más chicos en distintas localidades o espacios, y además, nos comprometimos, vamos a esperar unos días de subir los materiales, las filmaciones de todo lo que pasó, de las mesas. La verdad que Marco Raúl Mejía nos abrió la cabeza, lo mismo que la intervención de Alfredo con la cultura represora, muchos abrían los ojos, pero fue bárbaro. Bueno, pensar siempre es pensar con otros, porque si no uno termina rumiando en el pensamiento. El abrir estas redes, estos espacios, significa poder seguir creciendo. Y sí, es la idea. Queremos, además de que queremos, decimos siempre, queremos un mundo distinto, un mundo mejor es posible. También sabemos, bueno, que no es solo con la educación, pero sin una educación distinta es muy difícil. La educación es todo, porque son las herramientas de pensamiento. Sí. Si no facilitamos herramientas de pensamiento, es muy difícil poder cambiar o replantearse cosas. Sí, sí, pero es una de las herramientas importantísimas que, bueno, yo estoy los debates por ese lado, pero sabemos que no, hay algunos, también queremos desmitificar que algunos dicen, si tenemos una buena educación podemos tener un país distinto, pero no solo con eso se hace. No, pero para que haya una buena educación, lo primero que tiene que haber es una cuestión sustentable, que tiene que ser la comida, para que el niño, la niña pueda pensar. Con el estómago vacío nadie puede pensar. Claro, tal cual. Sin las necesidades básicas insatisfechas no se puede pensar. Sí, es así. A ver, espera que Alfredo me está haciendo señas que te quiere hacer preguntas. Perfecto. Te mando un beso. Un beso grande. Bueno, Laura, ya estamos como aterrizando en la entrevista, pero te quería, para terminar, un poco informar también a los oyentes. Este viernes 24, que no es feriado, tenemos la reunión en Ático, donde vamos a presentar el libro que, si bien te lo di el otro día, bueno, al final no te lo dediqué, así que te lo dedico el viernes. El viernes lo llevo y me lo dedicas. El viernes va a estar con nosotros, va a estar Federico Tonariero, que es el presidente del BAUEN, sí. Y un psicoanalista, más militante gremial, Skorowicz, un licenciado en psicología que tiene mucha experiencia en el campo asistencial y también en el campo de la lucha gremial, y vos. Una muy breve referencia de por qué te interesa, porque creo que sí, que te interesa mucho la experiencia de Ático, que qué potencialidad le ves después de 30 años que hemos estado trabajando. Y bueno, sos y has sido, y espero que sigas siendo una impulsora de esta idea nuestra tan necesaria que es la casa para Ático, ¿no? Sí, vamos a seguir trabajando en eso, está difícil ahora, pero ese es un objetivo, y que creo que si lo hacemos extensivo, porque por ahí creo que no hay mucha gente que sabe que estamos buscando una casa para no, Ático. No, créeme que no hay. Casi, que fue una larga lista. Ahí hay un poquito más, y lo vamos a hacer público. Claro, si claro, hay que buscarlo de esa manera. De esta manera podemos conseguir la casa para Ático, así que el viernes. Sí, porque estaremos. El libro de alguna manera, no te digo que resume 30 años de alguna manera, pero los testimonios, ¿no? Yo me acuerdo una vez que dije que yo no represento a nadie, pero presento algunas cosas, ¿sí? Y Ático es algo que yo presento, ¿no? Y todos los asociados, ¿no? Que vamos a estar desde ya muy contentos con tu presencia y muy agradecidos por tu trabajo. Participaste de nuestro video de los 30 años. Y realmente nosotros valoramos porque, como bien decís, no mucha gente se acerca. Y muchos compañeros, militantes, gente muy valiosa, no termina de ver en el cooperativismo de trabajo la potencialidad que tiene, ¿no? No, todavía tenemos que seguir enseñando esas cosas. Exactamente. Bueno, Héctor Polino insistió tanto en el estudio del cooperativismo en la escuela primaria, ¿no? Sí. Empezar desde ahí, porque si no todo queda reducido a los grandes monopolios, el Estado y los sindicatos, y no hay otro mundo, ¿no? Y realmente hay otro mundo, ¿no? Hay otro incluye mundo. Incluye también a la comunicación social, ¿no? De hecho, en el programa de hoy tuvimos el audio de la mesa de comunicación social. Muchas radios llamadas alternativas son cooperativas o por lo menos grupos autogestionados. Bueno, es todo un área que todavía necesita ser descubierta e inventada, ambas cosas. Sí, sí. Bueno, Laura García Tuñón, te agradecemos muchísimo tu tiempo, te esperamos el 24 en Ático con los brazos abiertos. Así estaré, y nos volveremos a ver. Bueno, muy agradecido, y quiero reiterar por la invitación que me hiciste para participar en agradecidos nosotros, porque cada vez que te escuchamos, y era para mí era una necesidad que muchos maestros que no te conocían, algunos sí, muchos, y otros no, bueno, pudieran escuchar esto de qué hablamos cuando hablamos de la cultura represora. Sí, sí, ese es un tema que yo estoy insistiendo mucho, porque creo que de alguna manera organiza un campo casi diría epistemológico, ¿no? Porque después entramos en las cuestiones partidarias, el chiquitaje partidario, y ahí nos enterramos, y bueno, realmente, ¿no? A nosotros nos encanta revolver el río, ¿no? Lástima que la ganancia de los pescadores. Bueno, te mando un fuerte abrazo. Gracias. Hasta el viernes, entonces. Soy el que nunca aprendió desde que nació cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema. En nuestros 30 años de Ático, que fue una reunión que recordaremos, creo que siempre, por la extensión, por la intención, por la enorme solidaridad de nuestros queridos compañeros y amigos del Bauen, hubo una mesa de comunicación social. Ya cuando decimos social, algo estamos diciendo. ¿Qué se opone a lo social? Bueno, es bueno pensarlo, ¿no? Porque si la comunicación no fuera social, no sería comunicación. Pero al decir comunicación social, decimos comunicación por fuera de los designios del poder, ¿no? Alternativa también se dice. Yo creo que es una comunicación crítica. Yo cada vez le doy más importancia a la palabra crítica, en el sentido de aquello que interpela al poder, y sobre todo que interpela a los administradores del poder, que algunos llaman gobiernos, ¿no? Yo creo que el pensamiento crítico, la comunicación crítica, básicamente tiene que ser la crítica a aquellos que distribuyen, organizan y producen el poder. Y esta mesa, que tuvo la participación de Oscar Castelnovo, de Juan Carlos Sánchez, Fernando Tevele, es una mesa que realmente planteó la cuestión de la crítica política, y la comunicación también como una herramienta cargada de futuro y, por supuesto, cargada de presente. No es casual que Sueño Posible sea uno de los programas de La Retaguardia. Así que nos parece oportuno, en este Día de la Bandera,